El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos este extraordinario día. Estamos ya a miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día muy importante donde obviamente en distintas delegaciones de la Ciudad de México, en distintos lugares, pues he estado llevando ni más ni menos que a cabo marchas para conmemorar este día importantísimo donde la mujer pues juega un papel muy muy importante. Hemos estado durante el día de hoy en distintas actividades aquí en el Ángel de la Independencia. Vimos a varias chicas reunidas luchando por sus derechos. Lo que alcanzamos a escuchar, por ejemplo, aquí en el Ángel de la Independencia, una de las cosas que alcanzamos a escuchar es precisamente que están en contra de los comerciales machistas que hay, donde únicamente usan a la mujer como pues como algo vistoso, algo bonito para complacer al hombre, obviamente. Bueno, pues de esto vamos a platicar más adelante, mis estimados amigos. La felicitación especial para todas las mujeres, para todas las damas que nos están escuchando, nos están viendo a través de nuestras redes sociales en www.elpuntocritico.com y a través de Twitter, @elpuntocritico, en facebook.com/elpuntocritico. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda su servidor, Rubén Labastida. Bien, pues este día estamos, como le decía, miércoles 8 de marzo, semana número 10, que 67 días han transcurrido de este año exactamente. La temperatura medio está a 22 grados centígrados, un clima bastante agradable aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, pues espera que el sol se esté ocultando a eso de las 6 de la tarde con 44 minutos. Bueno, pues hoy vamos a platicar con la licenciada Adriana Dávila Fernández. Ella es senadora de Acción Nacional por Tlaxcala, presidenta de la Comisión contra la Trata en el Senado. Así es, obviamente vamos a platicar acerca de estas reformas a la ley de trata de personas. De igual manera, vamos a tener vía telefónica al licenciado Elmer Ancona, periodista, analista político de las políticas migratorias México-Estados Unidos. Nos va a estar platicando el día de hoy. El maestro Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo, nos va a platicar acerca de Pemex por su segundo farm out. ¿De qué trata esto? Bueno, pues más adelante usted se va a enterar. Recuerde, síganos a través de TuneIn Radio, allá nos puede escuchar, póngale el punto crítico y automáticamente ahí vamos a estar en la programación. Pónganos en favoritos y la invitación está abierta en esta extraordinaria tarde. Vámonos directo al punto crítico de la noticia. Reuniones con secretarios del gobierno de Estados Unidos dan tranquilidad, asegura el secretario de Hacienda José Antonio Meade, tras sostener un encuentro en Washington con el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin. Luis Enrique Miranda Nava, titular de CedeSol, informa que la dependencia a su cargo no cuenta con el número actualizado de personas pobres que existen en el país. PRD destituye a Miguel Barbosa como coordinador de los senadores del partido y suspende sus derechos como militante. La senadora Dolores Padierna asumirá la coordinación hoy, informa Alejandra Barrales. Por su parte, Miguel Barbosa asegura que luchará para que el PRD vaya con Andrés Manuel López Obrador en 2018 e informa que impugnará su destitución. Encuentran muerto y con señales de tortura a Julio Óscar Ortiz Vega, alias el Kevin, quien fuera rescatado por un comando armado durante la emboscada a militares que dejó 6 soldados muertos en 2016 en Culiacán, Sinaloa. Karime Macías, esposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, prófugo de la justicia, gastaba en promedio 8 millones de pesos al año en ir de compras, un gasto promedio mensual de 675 mil pesos, 9 veces el último salario que cobró su esposo de 74 mil 938 pesos mensuales. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y ahora nos vamos a nuestro recorrido informativo en la presidencia. Comenzamos con cómo le fue al presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, pues llama a luchar contra el machismo en México. El reporte lo tiene Diego Rivero. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, convocó a la sociedad mexicana a luchar de manera frontal contra el machismo en el país a través de esfuerzos para erradicar toda expresión de este tipo en México. El machismo hay que decirlo, está arraigado y particularmente de manera muy acentuada en distintas regiones de nuestro país. Estamos convocados realmente a seguir dando un esfuerzo desde distintos espacios para combatir el machismo tan arraigado en nuestra sociedad. Al encabezar en la residencia oficial de Los Pinos el evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, dijo que deben hacerse esfuerzos por encontrar formas para erradicar toda expresión de machismo en México. El titular del Ejecutivo Federal destacó el papel de las mujeres por ser pilar del desarrollo nacional. Aprovechó para agradecer a su esposa Angélica Rivera, presente en el acto, por acompañarlo en las tareas de gobierno a su cargo. Desde la perspectiva del mandatario mexicano, ha habido una creciente participación de la mujer en la política, así como avances en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Abrir espacios de participación de la mujer no debe ser el único objetivo a alcanzar, refrendó, sino sobre todo trabajar a favor de las mujeres que son víctimas del machismo que no se ha podido erradicar. De acuerdo con datos de la encuesta intercensal del INEGI, que data del año 2015, 51.4% de la población son mujeres, es decir que en México son mayoría al sumar 61.4 millones, la relación es de 94.4 hombres por cada 100 mujeres. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Ahora tenemos nuestro reporte en el Senado, donde Miguel Barbosa impugnó ante el Trife su destitución como coordinador del PRD en el Senado. Francisco Montaño, escuchamos tu reporte en esta tarde. Rubén, buenas tardes. Pues sí, Miguel Barbosa prácticamente ya interpuso este juicio de protección de derechos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por considerar improcedente su destitución como coordinador parlamentario del PRD y suspender sus derechos partidistas. Quiero comentarte que, bueno, pues ya después de que se conoció que Paterna sería la nueva coordinadora de los perredistas aquí en el Senado, pues Miguel Barbosa de alguna manera juntó a, por lo menos él dice, la mayoría absoluta de los coordinadores del PRD, que en este caso pues suman 19, quitando a dos perredistas, entre ellos Angélica de la Peña, pues prácticamente él dice que tiene la mayoría y que lo apoya. Sin embargo, pues lo que de alguna manera se ha analizado, se ha discutido e incluso ha manifestado Miguel Barbosa, pues es que definitivamente la mesa directiva tendría que revisar si está en la legalidad del Partido de la Revolución Democrática dar este comunicado directamente al Estado de la República y que tiene que precisamente revisar la mesa directiva. O sea, lo que está diciendo es que la mesa directiva, al nombrar a Dolores Padierna y cambiar a Miguel Barbosa, pues podría estar violando, digamos, la legalidad, en el sentido de que no está revisando, en este caso, si el procedimiento que está haciendo el PRD interno, con base a sus estatutos, es el adecuado, es el que es pertinente. ¿Por qué? De entrada, porque dice él que se le negó su derecho de audiencia, toda vez que definitivamente al emitir esta resolución se le destituye como coordinador del PRD en el Senado, pero no se le da derecho de audiencia a pesar de que los estatutos dicen que tiene 5 días para ejercer este derecho de audiencia. Sin embargo, pues definitivamente mañana Miguel Barbosa ya no estará en la coordinación del PRD en el Senado, porque prácticamente mañana la mesa directiva, seguramente en el Pleno, dará a conocer que este el nombramiento, de acuerdo al comunicado del PRD, pues es Dolores Padierna, nueva coordinadora parlamentaria. Esta es mi información, Rubén. Muchas gracias, Francisco Montaño, por tu reporte desde el Senado de la República. Un fuerte abrazo, que tengas buena tarde, hasta luego. Igualmente, estamos pendientes. Efectivamente, estamos al pendiente de esta situación, de todo la vida política aquí en El Punto Crítico. Facebook.com/El Punto Crítico. También tenemos qué sucede en el Día Internacional de la Mujer, allá en la Cámara de Diputados, las reacciones, cuáles son los comentarios. Bueno, pues el reporte lo tiene nuestro compañero Diego Rivero. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, recordó que la actual legislatura se encuentra representada por 42.6% de mujeres, aunque solo 28.6% de las presidencias del total de comisiones ordinarias son conducidas por ellas, lo cual, según Martínez Neri, muestra que la intensidad de la lucha de las mujeres se mantiene latente, mientras que de los grupos parlamentarios representados en ambas cámaras del Congreso, solo existe una coordinadora mujer, Rocío Nale García, que encabeza la bancada de Morena en San Lázaro y quien se dice orgullosa de ser la única mujer en este puesto. Reconoció que ha encontrado respeto por parte de sus pares, sin embargo asegura que es necesario abrir más espacios para las mujeres. Por su parte, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, celebró que actualmente 52% de los títulos universitarios corresponden a mujeres, sin embargo, urgió a legislar en favor de las mujeres que viven situaciones de violencia, pobreza y marginación, principalmente indígenas, migrantes o esposas de connacionales que sufren doble discriminación. La legisladora del PAN consideró necesario intensificar la lucha por los derechos de la mujer sin regateos ni contratiempos, pues afirmó existen muchas mujeres a lo largo y ancho del país que son víctimas de violencia intrafamiliar, laboral, sexual y política. En tanto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Plasencia Pacheco, indicó que las mujeres aspiran a una sociedad igualitaria donde ser niña o niño no determine su futuro. Al respecto, solicitó agilizar iniciativas como la reforma al Código Civil para eliminar la posibilidad del matrimonio infantil, la maternidad forzada y los matrimonios tempranos. Asimismo, informó que la Comisión de Igualdad y Género que ella encabeza presentará en la sesión de mañana jueves 9 dos dictámenes que protegen la integridad de las mujeres y las niñas víctimas del delito de violación y aseguran la atención correcta de dichas víctimas. Adelantó además que será aprobado un dictamen que dará vida al sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. El delegado de la Procuraduría General de la República en Tlaxcala, David Alejandro Macedo Santos, reconoció que la mayoría de los tratantes de personas con fines de explotación sexual que se ubican en el país proceden de Puebla y Tlaxcala. El delegado de la Canacar en Veracruz, Luis Ajón Zapata, dijo que se exhorta a los titulares estatales a que no tomen en cuenta el aumento de la tarifa de la caseta del tramo Veracruz-Cardel. Indicó que esto sería un duro golpe para el sector, que en estos momentos se está enfrentando el aumento a los combustibles. Datos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca indican que de diciembre de 2016 a febrero de este año van 21 feminicidios, lo que es apenas menor a los registrados en los últimos tres meses del sexenio anterior, cuando se registraron 29 muertes de mujeres por razón de género. Y finalmente, el cierre oficial de 9 cárceles municipales y la reubicación de 296 reos a centros de reinserción y centros penitenciarios regionales fue declarado por el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, con lo que el estado es la primera entidad en cumplir la recomendación 28 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bien, pues ahora nos vamos a nuestro recorrido por la República Mexicana. En Oaxaca está nuestra colaboradora y compañera Gisela Ramírez. Organizaciones civiles marchan en el marco del Día Internacional de la Mujer contra los feminicidios, discriminación y maltrato. Gisela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Felicidades en tu día. Gracias. Muy buenas tardes, Rubén, a ti y al auditorio. Y bueno, efectivamente, Oaxaca también se sumó a esta convocatoria de organizaciones a nivel internacional. Y en Oaxaca, pues, a pie, caminando, gritando, en bicicleta incluso, salieron las mujeres en paro, dejaron de cuidar, lavar, limpiar y trabajar para sumarse a estas protestas en demanda, pues no solamente de la equidad y la igualdad, sino también en contra de la injusticia. Ellas exigen, lo exigimos en Oaxaca, pues la aparición y el castigo de los responsables de los últimos 26 feminicidios que han ocurrido en la entidad en lo que va de la actual administración, es decir, de diciembre a la fecha, además de los que ya se contemplaban desde la pasada administración. Y bueno, en ese sentido se dieron a conocer algunas cifras por parte del INEGI en Oaxaca a propósito de este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y es que, fíjate Rubén, que en Oaxaca hay 2 millones de mujeres, de las cuales, bueno, pues, de cada 98 hombres hay 100 mujeres en la entidad. De estas estadísticas, refiere que, entre otros casos, la escolaridad es de 7 años, es decir, la mayoría de las mujeres, o el promedio escolar de las mujeres en Oaxaca, es de 6 años de primaria y 1 de secundaria. Y por otra parte, cuando logran subsanar o pasar todos los obstáculos sociales, de cada 2 profesionistas o cada 2 estudiantes de nivel superior, 1 es mujer. Así que son, entre otros detalles, los datos curiosos que se dan a conocer. Y bueno, pues todavía hay mucho rezago. Todavía continúan algunas de estas movilizaciones en la capital. La última que se está reportando es de mujeres en bicicleta que están recorriendo diferentes avenidas en la capital oaxaqueña. Es mi reporte, Rubén. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela Ramírez, ahí en Oaxaca. Felicidades, que tengas muy buen día. Y aquí estamos al pendiente de todo lo que suceda por ese rumbo de la República Mexicana. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí tenemos algo de la información que el día de hoy estamos compartiendo con ustedes. Fíjese usted que obviamente el jefe capitalino, Miguel Ángel Mancera, sí llevó a cabo hoy en el Zócalo de la Ciudad de México algunas actividades de las cuales vamos a estar platicando en breves instantes, lo que llevó a cabo. Sin embargo, una de las cosas que me llama la atención y quiero compartir con ustedes, que amablemente nos están viendo, pues es que negó estar detrás de la destitución de Miguel Barbosa como coordinador de los senadores del PRD. Fue entrevistado obviamente en el Zócalo, donde negó haber tenido alguna injerencia en esta situación política de Barbosa, pues ni siquiera es militante del PRD. Se deslindó totalmente del PRD y aseguró que nunca haría nada para perjudicar al partido. Entendemos lo que es el calor político, acotó. Imagínate, todavía no me he registrado como militante del partido, le deseo mucho éxito a él, a todos los demás, que todo salga bien. Creo que el PRD tiene una oportunidad importante para poder agruparse, tener fuerza para todo lo que venga. Yo les deseo que les vaya muy bien. No haría yo nunca nada por perjudicar al PRD. Fue cuestionado sobre las acusaciones de Barbosa. Él se limitó a enviar un saludo muy afectuoso, dijo que respetará cualquier decisión que tome este partido respecto a una posible alianza con Morena. Así es que, bueno, pues es una de las situaciones que hoy se presentaron en el Zócalo capitalino. Ahorita voy a platicarle a usted perfectamente de todas las actividades que llevó a cabo Miguel Ángel Mancera. Pero antes tenemos ya a Gabriela Hernández, nuestra colaboradora compañera, que también está celebrando su día. Feliz Día de las Damas. Citan a precandidatos del PRD, por cierto, para la gubernatura, para definir encuesta. Gabriela Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades también en tu día. Buenas tardes a tu auditorio. Bueno, pues gracias, un día muy significativo para todas las mujeres, como es el Día Internacional de la Mujer. Bueno, si me lo permites comentarte que el partido del Sol Azteca en el Estado de México, pues bueno, ya está en la última etapa, en donde van a decidir quién será su representante para buscar la candidatura del gobierno del Estado. Y bueno, todo apunta a que Juan Cepeda puede ser el elegido, siempre y cuando los delegados y sus militantes perredistas le brinden el apoyo en la encuesta que van a realizar, ya que hay que recordar que se suspendió el domingo pasado, pues la elección que llevaría a todos los militantes y ciudadanos del Estado de México a elegir su candidato del PRD por la gubernatura. Así que bueno, Javier Salinas, pues no tan fácil cederá ese puesto, pero pues tendrá que acatar las reglas y sobre todo lo que la dirigencia perredista pues elija a su candidato. Rubén, pues esa es la información que tenemos para el Estado de México en cuanto al PRD, y bueno, esperemos que todo se dé en tanta paz, Rubén, porque bueno, hay mucho pique entre los dos precandidatos, y bueno, obviamente, pues como ya lo habíamos comentado anteriormente, pues Javier Salinas pues no tan fácil va a querer ceder ese lugar a Juan Cepeda. Así que pues vamos a estar atentos a lo que suceda en el Estado de México. Rubén. Muchísimas gracias, Gabriel Hernández, un fuerte abrazo, te deseamos extraordinario y buen día, y bueno, pues tu reporte extraordinario. Que tengas buena tarde, hasta luego. Gracias, hasta mañana. Bien, pues estamos en el Día Internacional de la Mujer, y por allá lo dicen en broma, quizás sea cierto, no lo sé, pero bueno, pues resulta que a las damas les encanta gastar en zapatos, en vestido, buenas comidas, bueno, pasarla bien, gozarla, ¿no? Yo creo que a todos, ¿no? También a los hombres nos encanta esto, pero donde se volaron la barda fue en Veracruz, ¿no? Donde Karime Macías, esposa de Duarte, nos comentan, gastó hasta 8 millones de pesos en ropas, hoteles de lujo. Oye, se volaron la barda y no es para menos. Marisa López Collado, también te felicitamos en tu día, Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues platícanos acerca de este reporte extraordinario que tienes para nosotros el día de hoy aquí en El Punto Crítico. Te escuchamos. Rubén, te agradezco mucho la felicitación y tu expresión fue adecuada. Se volaron la barda. Con esto amaneció el periódico Reforma. Y como veracruzana, pero yo creo que como mexicana, uno se siente insultado. 8 millones de pesos, Rubén, en una sola tarjeta de crédito en un solo año. Es un reporte que saca Reforma. La fuente, me imagino que es todas estas diarios, todas estas cuentas, todo este informe que te reportaba ayer, que Juan José Janeiro le entregó a la PGR. Bueno, pues de ahí sale información, de ahí salen estados de cuenta, y de ahí sale este insulto. 8 millones de pesos. En el Hotel Península de Nueva York, una gran cantidad de dinero. En la tienda de Estados Unidos, Neiman Marcus, otros miles de dólares. La misma tienda que, de cierta forma, los mexicanos habíamos conocido por el Vester Gordillo, quien también acostumbraba a comprar ahí. En Phoenix, Arizona, tiene otras compras muy fuertes Karime Macías, pero no solo ahí, sino en la tienda Hermes en la Ciudad de México. Hacía compras magnatas, por no decir millonarias, en la Ciudad de México también, sumando un total de 8 millones de pesos durante un año en una American Express adicional a Moisés Mansur. Moisés Mansur es otra persona muy cercana a Javier Duarte, que ya también tuvo contacto con Miguel Ángel Yunes y que hasta la fecha también estaba aportando ya información de dónde andará el prófugo exgobernador. Así que el reporte en el Día de la Mujer es que la señora que decretaba que merecía abundancia, lo decretaba de forma tan grande que se burlaba de los veracruzanos con este gasto tan inhumano y tan inusual, me atrevería a decirte, Rubén. Oye, pues qué bárbara. Pero bueno, así se han dado muchos casos en la política, y recordamos a el Vester Gordillo, que también se daba la gran vida. Y bueno, pues para el parecer es algo pues propio de las damas, que les encanta pues volarse la barda. Ni hablar, pues ahí está la situación política aquí en México. Gracias, Marisa López Collado, por tu reporte esta tarde. Gracias, Rubén. En mi estado, en Veracruz, la realidad está superando la ficción, así que no dudo que siga en tu espacio con esta dramanovela próximamente. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti, que la pases muy bien, que disfrutes una buena cena y que disfrutes de tu día. Sí, gracias, Rubén. Feliz día también a todas las mujeres de tu audiencia y de tu equipo. Muchas gracias, Marisa López Collado, desde Veracruz, en esta tarde, en el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Y bueno, pues regresamos, fíjese usted, con nuestro compañero Francisco Montaño, quien al parecer tiene información de Miguel Barbosa de último momento. Te escuchamos una vez más, mi estimado Francisco Montaño. ¿Qué nos tienes? ¿Cuál es el reporte? La mesa directiva a que el tribunal resuelva esta situación de la impugnación que hizo Barbosa contra el PRD, y que por lo tanto Miguel Barbosa seguirá siendo el coordinador del grupo parlamentario del PRD. Lo que está diciendo prácticamente es que él lo va a proponer como presidente del Senado a la mesa directiva, que esta situación quede pendiente mientras resuelve el tribunal. Quiere decir que esto puede ser algunas semanas. Quiere decir que hasta que lo resuelva el tribunal no va a cambiar la coordinación del PRD, en la que está todavía Miguel Barbosa, y que al parecer prácticamente mañana lo seguirá haciendo y los próximos días. Lo que dice Pablo Escudero es que hasta que resuelva el tribunal, y lo que es obligación del presidente del Senado y de la mesa directiva, pues es justamente velar por la autonomía de los grupos parlamentarios, de su organización, de su funcionamiento, y que solo les corresponde a ellos. Esto quiere decir que lo que pasa en las coordinaciones de los grupos parlamentarios, lo que pasa incluso en los grupos parlamentarios, solamente lo deciden ellos, no el partido, en este caso el PRD, y que si hay una impugnación, precisamente en eso se basa el presidente del Senado, y por lo tanto ya no sería como encargada de esta coordinación, como lo mandó a decir el PRD, Dolores Padierna. Definitivamente, dice el coordinador del grupo parlamentario del PRD,

Rubén, yo quisiera hoy, si me permitieras, hablarte justamente en el marco del Día Internacional de la Mujer. Me gustaría que me permitieras hablarte de lo que nosotros hemos venido revisando en las últimas semanas, por no decirte en los últimos dos meses, casi tres, a partir de que salió publicado el informe de la Comisión Intersecretarial, que es la comisión creada por la Ley General en materia de tratar personas, y que da como obligaciones, pues evidentemente, la recabación de información, concentración de la información que generan los estados respecto de sentencias de persecución, de sanción, también de atención a víctimas de este delito con los diversos fines. Muchos datos que nos encontramos en el análisis de este informe, que por supuesto hemos solicitado a la Secretaría de Gobernación que no nos presente solo lo que fue la recabación o recopilación de datos que le dan los gobiernos estatales y el gobierno federal a la Secretaría de Gobernación para emitir su informe. Hay una obligación expresa establecida en el artículo 94 de la ley que habla de que la Comisión Intersecretarial tiene que hacer, además de esta concentración de datos, pues una evaluación para saber si está funcionando o no la persecución, la sanción, es decir, a grandes rasgos, si funciona o no la ley y si funcionan las instituciones en el combate a este delito. Lamentablemente, Rubén, debo decirte que nos encontramos con una realidad terrible, con datos, por supuesto, que en un mismo periodo, en diversas páginas, son totalmente discrepantes, pero que además evidencian la simulación terrible que hay en la mayoría de las entidades federativas respecto del combate a la trata de personas. Uh-huh. Te menciono por comentarte un tema que de las irregularidades y también de las inconsistencias que encontramos nosotros en el análisis que estamos haciendo, que estamos por concluir, derivado de las obligaciones, pues decirte que, por ejemplo, se habla de más de 1.200 víctimas rescatadas, de las cuales más de 600, concretamente en el año 2015, más de 600 no conocemos ni siquiera su nacionalidad. Habla de que no se reporta qué nacionalidad tienen, sí. Lo cual implicaría, lamentablemente, que no tengamos claridad si el delito se cometió desde el ámbito de la delincuencia organizada transnacional, que es el origen de esta ley y de esta persecución que se tendría que hacer, o si hay casos solo del fuero común. Un dato revelador es que se habla de 618 sentencias en todo el país, de 2009 a la fecha, es decir, ni siquiera con la actual ley, con la general, que tiene un tipo penal, que ya lo dijo la UNODC, un tipo penal con falta de certeza jurídica, y hay 618 sentencias en todo el país, concentrado el 80% en cuatro entidades de la República. Pero además de ello, y lamentablemente, solo 19 del gobierno federal. Es decir, no se está combatiendo la delincuencia organizada transnacional con esta ley, que es evidentemente el objetivo de combatir la trata de personas con los diversos fines de explotación que hay. Si bien es cierto, perdón, sí. La mayor parte de los datos hablan de que el mayor número de víctimas rescatadas, aparentemente, y digo aparentemente con conocimiento de causa que se evidencian en el informe, son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Lo cierto es que se hace solo a través de operativos a lugares que son públicos y que contienen permisos de otra naturaleza, desde la parte administrativa y de salud, con otro tipo de leyes como la ley de comercio, de establecimiento comercial, concretamente en el caso de Chiapas y concretamente en el caso de el Estado de México, que además tampoco corresponden con las cifras que da el propio Secretario de Salud en el caso del Estado de México, que habla de 1.500 operativos cuando solo se reportan 43 en un mismo periodo. Entonces, para nosotros es muy duro ver que no se analicen ni se evalúen por parte de la Comisión Intersecretarial de la Secretaría de Gobernación un informe de lo que se da por hecho, es cierto, que están enviando los estados de la República y se dice, pues mira, me reportó tantas sentencias, entonces sí debe ser. Nosotros hemos pedido vía transparencia que nos manden las sentencias para hacer un análisis y nos hemos encontrado, entre otras cosas, que hay una reclasificación del delito. Es decir, que empiezan investigaciones aparentemente, o consignaciones, perdón, aparentemente por trata, y terminan reclasificando el delito, por ejemplo, por lesiones, por mencionarte un caso, o terminan aplicando malas penas ante los huecos enormes que tiene el marco jurídico actual y en el que nosotros hemos insistido en su modificación durante más de 4 años. De tal manera, Rubén, que pues hoy en el Día Internacional de la Mujer, una de las noticias más tristes, pues me parece que es esta simulación que se está haciendo para poder rescatar a niñas, niños y mujeres. Senadora, perdón la interrupción. Entonces, por lo que entendemos y que nos están preguntando nuestros amigos radioescuchas, la simulación de la cual usted comenta en entidades federativas, ¿quiere decir que pues realmente no se está haciendo el trabajo bien, o quizá alguien está metiendo el pie, meciendo la cuna para que las cosas pues realmente no se combata totalmente la trata de personas? ¿Esto se refiere usted? Sí, yo lo que creo es que quienes han aparentemente combatido este delito con fines muy nobles, desde mi perspectiva, la ignorancia, o en su defecto, quizás a la complicidad de algunos personajes para lavarles, perdóname la expresión, la cara a los gobiernos estatales, están haciendo pues que se den cifras que no corresponden a la realidad. El caso que te decía, cuando nosotros revisamos y se reportan más de 1.200 víctimas, pero de pronto tú ves que a más de 600 dice no se identifica nacionalidad. Mi pregunta inicial al subsecretario Campa y a la secretaria técnica de la Comisión Americana Nava fue: oigan, a ver, explíqueme, estas personas, ¿cómo las identificamos? O sea, estamos rescatando a gente que no sabemos de dónde viene. Claro. Si es guatemalteca, si es centroamericana, si es mexicana, si es española, ¿qué nacionalidad tiene? Y la respuesta es: bueno, es que son los datos que nos dieron. Mi insistencia fue: sí, nada más que ustedes no pueden redar por hecho unos datos que reportan oficialmente cuando hay una obligación expresa en la ley de que hagan la evaluación. En la evaluación que nosotros estamos haciendo también está expresa en nuestro reglamento del Senado de la República, y es lo que presentamos, incluso pedimos por eso la cita y la reunión con el subsecretario Campa, que está ya, por supuesto, publicada en la página de internet de la Comisión contra la Trata de Personas, para que vean cuáles fueron las respuestas que nosotros recibimos. Concluimos esa reunión pidiéndoles que nos manden una evaluación de los resultados que tienen. Te pongo otro dato en donde dice que se capacitó y se difundieron, en el caso de Oaxaca, materiales para más de 39 millones de personas. Y mi pregunta fue: ¿y en qué estado de la República tenemos 39 millones de habitantes? Y Oaxaca tiene poco más de 3 millones, ¿no? Sí, claro. Y me decía: ah, bueno, fue un error de dedo. Yo les decía: ¿cuál quito, el 0 o el 9? O el 0 o el 3, porque si me está diciendo que son 39 millones, si quito el 3, pues quedarían 9 millones, ¿verdad? Si quito el 0, pues quedarían 3.900.000, que son casi 4, que tampoco correspondería. Eso implicaría que le dieron no solo hasta los recién nacidos, y ya estarían contando incluso a los que están en el vientre de sus madres, ¿no? Una parte de la información. Claro, claro. ¿No? ¿Esa qué medición, qué indicadores? No corresponde a los indicadores del Programa Nacional que el propio gobierno planteó. Luego, fíjate, uno de los indicadores que plantea el Programa Nacional es el número de consignaciones. Cuando yo pregunto por el número de sentencias y le digo: oye, ¿por qué hay variaciones en las cifras de las sentencias? La respuesta es que, bueno, es que en primera instancia esta fue una sentencia absolutoria, pero la cifra varía porque en la segunda instancia pues se dan cuenta que no era un tratante el que estaba en la cárcel y dictan entonces ya en segunda instancia una sentencia absolutoria. Y dije: entonces, ¿por qué reportas una sentencia que evidentemente no está firme todavía, que está bajo un proceso que tiene que concluir su ciclo? O sea, no son sentencias en firme. Para mí fue muy lamentable ver este tema. Y por mencionarte un caso que también es grave, y yo digo, la verdad es que en la semana pasada fue presentado un punto de acuerdo por el grupo parlamentario del PRI aquí en el Senado de la República, en donde está exigiéndole al gobierno del Distrito Federal que entregue información del tratamiento que están recibiendo las víctimas rescatadas en los diversos operativos que está haciendo el gobierno del Distrito Federal, cuando el Estado de México ya planteó también lo mismo, cuando Chiapas ya planteó lo mismo. O sea, porque solo al DF, yo digo, pues tendríamos que estar exigiendo todos que todo el mundo nos diga cómo están haciendo sus operativos y si estos operativos tienen un protocolo de actuación y si entonces lo que dicen que la ley es muy buena y que está funcionando porque hay sentencias, lo lamentable que yo estoy viendo es que no se esté sentenciando a tratantes. Quizá muchos de ellos pueden ser parte de esta cadena delictiva, pero lo cierto es que las cabezas de estos grupos delictivos, que son la delincuencia organizada transnacional, y hablo de delincuencia organizada transnacional no solo de los cárteles de las drogas, sino de aquellos que se agrupan para actividades ilícitas, tal cual lo establece la definición de delincuencia organizada, pues no estén en la cárcel. Y déjame darte dos datos que resultan, además de desgarradores, terribles, porque la trata de personas también tiene que ver, y lo hemos venido señalando durante mucho tiempo, con las desapariciones que hay en este país de mujeres, de niñas y de niños, especialmente, ¿no? Claro, va relacionado. Sí, y hoy, lamentablemente también, con una circunstancia que se nos va a agravar, derivado de la gente de Centroamérica que quiere llegar a Estados Unidos, más las repatriaciones que van a potenciar el riesgo de que migrantes y repatriados que estarán en las zonas migratorias de los países, de los estados, perdón, del norte, pues estén en riesgo de que los cárteles de las drogas vayan, los rapten y los obliguen a cometer actividades ilícitas. Te pongo dos ejemplos que vimos recientemente. Una denuncia que hace el gobernador de Puebla, Toño Gali, que dice literalmente en una entrevista de televisión o en un evento que fueron varios medios de comunicación, que dice que una mamá le pidió hablar con su hijo de 12 años y que su hijo de 12 años le narra cómo está ganando 12,000 pesos al mes trabajando de halcón con los delincuentes que están robando los hidrocarburos, concretamente el diésel y la gasolina que pasa por los ductos de Pemex, que es un delito de carácter federal. Wow. Mi pregunta ante este tema y mi petición ya formal a la PGR, a la CEIDO y evidentemente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como al gobierno de Puebla, fue primero, el gobierno de Puebla tiene que poner la denuncia. Si bien es cierto, es un delito que se sigue de oficio, tiene que poner la denuncia para que PGR empiece, como lo está haciendo, y además yo reconozco la labor de las personas que ya empezaron a trabajar al respecto, estas investigaciones, porque ahí lo que estamos viendo es un posible caso o posibles casos de trata a personas con fines de trabajo forzado, es decir, el reclutamiento de niñas y niños para cometer ese tipo de actividades ilícitas que no comprenden, porque los niños de 12 años o menores de 18 años, hay una condición establecida muy muy clara en la ley que dice que no tienen capacidad para comprender el hecho o para resistirlo, es decir, ni siquiera saben ante esta confesión que están cometiendo un delito. Lo que ellos saben es que están recibiendo 12,000 pesos al mes y todavía el niño y la mamá dicen, traigo más dinero que mi papá a esta casa. No, es una situación totalmente preocupante, senadora. Terrible, porque además nadie lo está viendo así. El sesgo que se le dio al tema de trata de personas en este país fue solo un sesgo de carácter de fines de explotación sexual, lo cual, por supuesto, es gravísimo, es terrible, es lastimoso, violenta la dignidad de las personas, pero lo cierto es que no es el único fin de explotación. Ha invisibilizado otros fines de explotación como el que te estoy comentando ayer mismo, que detuvieron a un niño de 13 años transportando el material, concretamente el caso concreto del robo de hidrocarburos, transportándolo, 13 años, o sea, estamos creando escuelas del crimen ante la impunidad que se está generando en el combate al delito de trata de personas con diversos fines de explotación. Y luego, estas redes delincuenciales, incluyendo los propios cárteles, que van y raptan, como te estoy diciendo, literalmente, a los migrantes y a las migrantes, ¿no? También, lamentablemente, muchas de estas chicas, niños y niñas, terminan siendo víctimas de diversos fines de explotación sexual que tampoco se está investigando a través de la delincuencia y de los cárteles de las drogas. La decisión concreta de la PGR fue, tienen que hacer, por supuesto, las consignaciones correspondientes respecto de el robo de hidrocarburos, que es un tipo penal establecido en la ley de hidrocarburos, ¿verdad? Que penaliza, perdón, el robo de hidrocarburos, ¿no? Delincuencia organizada, también, que además cambiamos tipos penales en esta legislatura, se aumentaron las penas y demás, pero tiene que investigarse adicionalmente la trata de personas en este reclutamiento de niñas y niños para fines de actividades ilícitas, ¿no? Efectivamente, senador, una de las cosas que llama la atención entonces que podemos comentar prácticamente de lo que usted nos ha dicho, pues es que las estadísticas oficiales que no están disponibles o no son suficientes, no ayudan a combatir este delito. Y otra de las cosas que nos están comentando a través de las redes sociales, senadora, precisamente tiene que ver con este problema que usted comentó hasta hace un momento, precisamente donde cuando llegan los operativos a los antros o a los tables o a estos lugares donde hay la trata de personas, pues generalmente se terminan llevando a los meseros, a los garroteros, se terminan llevando a gente que, bueno, hasta el que cuida el carro. O sea, los operativos están mal planeados, están mal hechos, y es lo que la gente está reportando a través de las redes sociales. ¿Usted qué opina a este respecto? No hay protocolos, ya lo evidenció el secretario de Salud del Estado de México cuando hace una declaración en enero de este año en un programa de radio. Dice él que para combatir la trata de personas se están haciendo los operativos en los table dance y lugares en donde aparezcan mujeres desnudas o semidesnudas. Pero el operativo lo hacen con una ley que es una ley comercial, o sea, es una ley, perdón, de establecimiento de negocios de carácter comercial, se les llama negocios de alto o bajo impacto. Y fíjate, curiosamente el artículo lo colocan, así tal cual te lo estoy diciendo, para proteger la dignidad de las mujeres se prohíbe la apertura de negocios mejor conocidos como table dance, ¿no? Pensando que ese es el único tema en donde se puede cometer trata de personas con fines de explotación sexual. ¿Qué sucedió con este tipo de cuestiones? Que, primero, no necesariamente en todos esos casos hay trata de personas. Si los hubiera, que también se da el caso, por supuesto, debe venir de un proceso, de un protocolo de investigación en donde ya están detectadas las víctimas y los delincuentes. Lo lamentable, y cuando yo pregunté cuántos dueños de estos negocios están en la cárcel, la respuesta del secretario de Salud, además hecha también por el propio reportero que hace el reportaje, no, están amparados, ¿no? Caracoles. Nos ganan los amparos. Pues claro que les ganan los amparos, porque la ley que están aplicando es una ley de carácter mercantil, no es una ley de carácter penal. ¿Y por qué no aplican la ley de carácter penal? Porque no sirve. Simplemente por eso. Y nadie, y todo mundo habla de lo maravilloso que es esta ley y no quieren cambiarla. Y yo lamento mucho, porque a mí me genera una espina terrible en ese sentido de pensar, a ver, ¿lo están haciendo por ignorancia? ¿Lo están haciendo por complicidad? Porque además después, cuando se regresa a revisar estos operativos que ya se supone cerraron estos lugares porque encontraban aparentemente tratar personas, el secretario de Salud en su grabación, en su declaración literal, dice que hay 1.500 operativos. La secretaria técnica de la Comisión Intersecretarial acá dice, no, perdóname, a mí nomás me reportaron 23. Entonces, wow. Cuando regresan a revisar si los lugares están cerrados, lo que el reportero descubre es, no, ya están abiertos. Sí, caray. La siguiente pregunta sería es, si hubo trata de personas, ¿dónde están las víctimas? ¿Cómo es que hicieron 1.500 operativos y rescataron a menos de 200 víctimas? ¿Y por qué reportan solo 20 y tantos a la Comisión Intersecretarial? ¿No? Y segundo es, si ya hay un proceso de consignación, ¿cuántas de esas sentencias son absolutorias y cuántas condenatorias? Lo que nosotros hemos revisado es que más del 50% son absolutorias, no encuentran elementos de tipo penal para castigar evidentemente este tipo de personas, porque insisto, los dueños, ¿no?, que pudieran ser los que estuvieran establecidos en ese sentido, pues no están en la cárcel porque ellos sí tienen dinero para pagar abogados, ¿no? Entonces no se está combatiendo la delincuencia organizada. Si hay y hubiera trata de personas en donde muchas chicas estuvieran siendo obligadas a ser explotadas, lo que se llama explotación de la prostitución ajena o prostitución forzada concretamente, pues es porque alguien las está distribuyendo. Perdón la expresión, la distribución de la mercancía humana. A ver, esos tratantes, o sea, los que están distribuyendo, ¿dónde están? ¿Quién los detuvo? Están deteniendo, como dijo bien el informe de la UNODC, probablemente a explotadores. Probablemente. Lo cual no significa que todos los que estén ahí sean explotadores. Con 55 millones de pobres en este país, trabajar ahora en un bar o en un table dance, por supuesto que mucha gente dice, bueno, ¿y para qué trabajo aquí, no? Me van a meter en la cárcel de algo que no cometí, como si este país estuviera generando los empleos suficientes ¿verdad?, para poder tener un trabajo que moralmente para algunos puede ser cuestionable, pero que no significa forzosamente que se esté cometiendo un delito. Lo que tiene que castigarse es el delito. Así te lo dice el artículo 14 constitucional, y hay que castigarlo. Pero ¿cómo se hace una ley penal? Pues con un tipo penal que no tenga, evidentemente, bueno, aquellos elementos que puedan ser usados a favor de los delincuentes. Pues muchísimas gracias, senadora Adriana Dávila Fernández, por esta plática que nos ha brindado a los amigos radioescuchas del Punto Crítico. Muy interesante, hay temas, hay mucho pendiente, hay mucho lodazal, muchas cosas que deben de salir a flote, y que bueno, pues afortunadamente usted como presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas se ha estado dando cuenta, le aplaudimos lo que está llevando a cabo y esperamos mejores resultados por el bien, obviamente, de las mujeres que están en peligro frente a esta situación. Gracias, senadora Adriana Dávila Fernández. Muchas gracias a ti, Rubén, y informarte, aproveche por último y agradecerte el tiempo que me estás brindando, nada más para decirte que, por supuesto, que estamos esperando que la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial, más evidentemente el subsecretario Campa, nos mande la información de la evaluación de este informe. Esperaremos la siguiente semana. De no recibir información, daremos a conocer las inconsistencias ya de manera formal, oficial, y se las haremos llegar a todos ustedes, para que como medios de comunicación nos ayuden a este tema. Quiero decir y también puntualizar algo. Hay funcionarios, por supuesto, de PGR, funcionarias especialmente, que están haciendo un esfuerzo enorme para el combate a este delito, pero evidentemente el marco jurídico no les sirve, de tal manera que algunos delincuentes que están siendo detenidos, caso concreto la semana pasada, uno de los más buscados por la Interpol, que fue detenido, se fue, al igual que otros operativos, en el caso de explotación sexual o forzada, prostitución forzada, se fue con fines de extradición a Estados Unidos, porque aquí no pueden ser castigados. Si no le damos el marco jurídico a la PGR para combatir la delincuencia organizada en este tema especialmente, pues las exigencias con ellos evidentemente van a ser menores, porque ellos tienen que actuar con la ley que tienen. Entonces, me parece que nos está ayudando, y desde mi punto de vista es, el gobierno, la Secretaría de Gobernación tiene que, por supuesto, cuidar el trabajo de la Federación, y por cuidar a 4 gobernadores, o a 3, o a 5, o a 10 gobernadores, a los que incluso se les han dado premios, está descuidando el trabajo de la Federación y el combate a la delincuencia organizada transnacional, lo cual me parece gravísimo. Pues respecto a este tema, obviamente le vamos a volver a marcar, senadora Adriana Dávila Fernández, para que usted nos comente cómo sigue la situación, ¿le parece? Mil gracias, Rubén, y un saludo a tu auditorio, y por supuesto un abrazo también para el barrio. Claro, y felicidades en su día, feliz Día Internacional de la Mujer, felicidades, senadora. Muchas gracias, igualmente para todas las mujeres que nos escuchan. Hasta luego. Bueno, pues ahí tuvimos este tema súper importante, muy, muy relevante para comentarlo el día de hoy en el Día Internacional de la Mujer, la trata de personas. Bueno, pues continuamos con los temas relevantes, importantes el día de hoy, y para ello hemos contactado a el analista político, Alianza Periodística Estratégica, Elmer Ancona, a quien saludamos con mucho agrado. Elmer, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias. Pues aquí una vez más marcándote porque nos interesa saber tu punto de vista acerca de las políticas migratorias de Trump. ¿Cómo va este aspecto? ¿Cómo va este asunto en el cual obviamente Trump está dejando caer todo sobre los migrantes? ¿Qué nos comentas al respecto? Mira, hay un tópico que me gustaría abordar ahora, principalmente ahora que está en boga todo este tema de las migraciones. Una nota periodística publicada ayer nos llamó mucho la atención, en la que la Secretaría de Relaciones Exteriores da a conocer una cifra realmente escalofriante. Yo no sé qué tantas personas le pusieron atención, pero a mí sí me llamó mucho la atención las estadísticas que da la Cancillería, ¿no? En 10 años, Rubén, 50,000 cuerpos de mexicanos han regresado sin vida a nuestro país, de nuestros migrantes, de nuestros mexicanos, jóvenes, wow, niños, adultos, mujeres, hombres que están viviendo ahí, muchos de ellos ya regresan sin vida. Estamos hablando que, de acuerdo con estas estadísticas, 5,000 mexicanos de diversas edades regresan sin vida al año. No sé qué te parezca a ti, a mí se me hace muy escandalosa, y además como mexicanos creo que conocemos poco o desconocemos lo que está pasando con, con la vida, la trágica y lamentable vida que está viviendo muchos de nuestros connacionales ahí. Estas personas que están regresando sin vida, uno se pregunta, bueno, ¿y de qué están muriendo? O sea, ¿por qué 5,000 personas al año están regresando sin vida? Mira, muchos están muriendo en los penales, ¿sí? Muchos de los mexicanos y latinos que están entrando a los penales de Estados Unidos mueren por negligencia médica, de acuerdo con algunos reportes, ¿no? No son bien atendidos, luego es por problemas de drogas, o luego es por problemas con los otros reos que están albergados ahí. En fin, muchos mueren en los penales y poco se sabe, ¿no? Otros tantos mueren en los desiertos. Otros tantos, de acuerdo con lo que hemos estado viendo últimamente en televisión, mueren a manos de la... al ser detenidos, ¿no? Al momento de ser o intentar ser detenidos por la policía migratoria. Ahora sí que abuso de parte de la policía, ¿no? Que los maltratan. Por abuso de autoridad y por maltrato. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Lógicamente, el gobierno de México, el gobierno federal, ha aplicado toda una serie de medidas en toda esa red consular, que es la más importante del mundo. No debemos olvidar que el corredor más grande de migrantes en todo el planeta es el de México-Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano? Le está prestando mayor atención a toda esta problemática, ¿no? Quiero decirte, como lo abordábamos en el programa anterior, que por lo menos de los 600,000 aproximadamente, en los años más críticos, de los 600,000 repatriados al año que se dan de Estados Unidos a México, el 12% son mujeres y el 5% son menores de edad que no están acompañados de un adulto. Pueden ser niños, jovencitos, adolescentes, en fin, ¿no? Entonces creo que hay que poner muchísima atención, yo creo que nuestras autoridades deben poner muchísima atención en estos casos en los que nuestros connacionales están perdiendo la vida. Así es, Rubén. Pues tenemos una situación bastante complicada, aparte de que ahora nos está cargando la mano el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pues tenemos estas cifras alarmantes que nos estás compartiendo y que, pues, no sé hasta qué grado los medios de comunicación, en este caso en el Punto Crítico, pues lo estamos divulgando, pero son cifras que alarmantes, que desgraciadamente no en cualquier lugar podemos tener conciencia de lo que realmente está sucediendo, Elmer. Y si a eso le sumamos, Rubén, de que todavía apenas ayer antier Sean Kelly, el secretario de Seguridad Nacional, dijo que le van a prestar especial atención a la separación de los niños, de las madres migrantes, mientras estén siendo atendidas o investigadas todas estas madres migrantes, los niños migrantes van a quedar en manos de los sistemas de salud y servicios humanos de este departamento de seguridad, ¿no? Entonces, hay que prestar mucha atención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A mí creo que hay algo que debemos elogiar, es la participación de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, de todo ese cuerpo de ciudadanos que en la frontera norte de nuestro país, y también en la frontera sur, también estamos trabajando, o se está trabajando, muchas organizaciones están trabajando para ayudar a los migrantes caídos en desgracia, ¿no? Caídos en desgracia, dándoles cobijo, dándoles vestido, dándoles atención médica, dándoles asesoría legal. También en Estados Unidos, Rubén, hay muchas organizaciones de norteamericanos o mexico-norteamericanos que están trabajando y velando por estos hermanos connacionales. Okay. Sin embargo, considero que es insuficiente lo que estamos haciendo. Una última pregunta, Elmer, ¿qué está haciendo los políticos, qué está haciendo la clase política en este aspecto? ¿Están conscientes realmente de la situación migratoria? Sí, yo considero que sí se está trabajando muy bien. Mira, basados en el programa especial de migración 2014-2018, en el llamado PEN, el gobierno federal ha hecho énfasis en cómo se debe estar trabajando con nuestros connacionales, ¿no? O sea, desde su punto de partida, su tránsito, su arribo, hasta su deportación, creo que están cumpliendo con los protocolos internacionales. Estoy hablando de las áreas de inmigración o de migración en y que dependen del gobierno federal. Sí se está trabajando, pero al igual que muchos otras personas o especialistas, yo creo que se le debe destinar mayores recursos a este problema. ¿Por qué? Porque las estadísticas van creciendo. A nivel internacional, el fenómeno de la migración está creciendo a pasos acelerados a nivel internacional. Y eso implica un detonante en las comunidades que van dejando, eso implica un detonante en la economía binacional de los dos países, donde llegas y el país que dejas, y muchas políticas de seguridad laboral, por ejemplo, y seguridad médica, no están siendo tomadas en cuenta o no están tan fortalecidas, y es ahí donde debe precisamente poner el dedo sobre el renglón las autoridades, ¿no? Dando más recursos y de verdad fortaleciendo su red consular. Pues agradecemos mucho, Elmer Ancona, este comentario tan oportuno, tan preciso que nos has dado, estos datos duros, desgraciadamente, y no son buenas noticias. Es alarmante saber que va creciendo en vez de decreciendo esta situación, pero bueno, finalmente ahí están realmente lo que está sucediendo aquí en México. Elmer Ancona, periodista y analista político, Alianza Periodística Estratégica, muchas gracias por tu llamado y por tu comentario en esta tarde aquí en El Punto Crítico. Un fuerte abrazo a todo tu equipo. Un fuerte abrazo y aquí estamos a la orden, al pendiente de todo lo que está sucediendo. Por supuesto, los temas relevantes, los que nos atañen a todos los mexicanos. Vamos a saber o vamos a conocer ahora qué está sucediendo en el aspecto económico. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Pues el lunes pasado fue uno de los días más importantes para la divisa mexicana en lo que va del año y se realizó la subasta de coberturas cambiarias por parte del Banco de México. En total se realizaron 6 subastas con duración de 2 minutos cada una, 4 de ellas por 200 millones de dólares y 2 más por 100 millones. La primera de ellas se demandó 2.2 veces, 420 millones de dólares, a un tipo de cambio máximo de 19.6230 con el plazo al 5 de abril. La segunda al 5 de mayo fueron 377 millones los demandados a un precio de 19.6650. La menos demandada fue la de diciembre 14 por 246 millones de dólares a un precio de 20.2250. De acuerdo con Intercam Análisis, en el corto plazo se observa un soporte inmediato sobre 19.43 con resistencia inmediata sobre 19.53 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Nos vamos ahora con los pesos y centavos. El dólar en Banamex quedó a la compra en 19.20, a la venta en 20 pesos cerraditos, va la alza. En ICSE Banco compra 18.55, a la venta en 19.95. En la Bolsa Mexicana de Valores se registra 47.539.22 unidades, quedando un 0.25% arriba. El barril de petróleo, $45.56 el barril, permanece igual prácticamente durante toda la semana. Las reservas internacionales al 3 de marzo, 174.661 millones de dólares. Oro, 31.500 pesos la onza, y la plata libertad la tenemos en 300 pesos la onza. La portada del periódico El Punto Crítico la compartimos también con usted, que amablemente nos sigue a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico en Twitter y por supuesto en facebook.com/El Punto Crítico. Nuestro sitio oficial en internet es www.elpuntocritico.com. En la portada, como bien le decía, 6 de cada 10 niños con aprendizaje insuficiente. Mexicanos Primero resalta brecha de exclusión en las escuelas del país en el informe Todos, Estado de la Educación en México. Esto viene en la portada del día de hoy aquí en el periódico El Punto Crítico. Así es que bueno, pues téngalo presente para estar perfectamente bien informado. Algunas de las entrevistas que tuvimos el día de hoy, mañana usted va a poder ver la nota perfectamente en nuestro portal oficial en internet, www.elpuntocritico.com, repito. Y bueno, pues quiero cerrar la emisión del día de hoy compartiendo con ustedes lo que tuvimos en la delegación. Nos dimos la vuelta por algunas delegaciones de la Ciudad de México. Xochimilco, Iztacalco, Iztapalapa. También estuvimos allá por la delegación Venustiano Carranza, viendo pues de qué trataba o qué actividades estaban llevando a cabo. De hecho, nos llegaron algunos reportes de lo que estuvo sucediendo el día de hoy, mi estimada familia o mis estimados amigos del Punto Crítico. Y bueno, pues nos encontramos con cosas bastante agradables. Qué bueno, nos da muchísimo gusto saber que en algunas delegaciones se están preocupando. Ahí tenemos unas imágenes en la delegación Venustiano Carranza, donde estuvo el jefe delegacional Israel Moreno, dando un mensaje. Las que usted está viendo o nos está escuchando, las chicas que están ahí junto a él pertenecen a su gabinete o pertenecen a su equipo. Una de las cosas que comentaba y que ha tratado de hacer el delegado de Venustiano Carranza es tener 50% de caballeros, 50% de damas, para que no pase nada, para que haya lo que se llama equidad de género. Y bueno, pues a eso de las aproximadamente 12 de la tarde, así es que un poquito antes, bueno, pues vemos ahí los globos con los cuales dio un mensaje sobre feminicidios, habló un poquito sobre discriminación, sobre maltrato, en esta delegación donde usted la puede ubicar perfectamente por el avión. Y miren, ahí están mujeres de la delegación. Ahora sí que no se invitó más que a los de casa, ¿no? Para que estuvieran ahí presentes y obviamente para darles una felicitación. Nos comentaron que van a estar trabajando todo el día hasta las 6, 7 de la tarde. Y bueno, pues que le echaron muchísimas ganas. Ahí están las imágenes del reporte que tuvimos hoy en la delegación Venustiano Carranza, a quienes felicitamos. Luego soltaron los globos. Y bueno, pues la fiesta, no sé, ya no me quedé a ver si hubo una comida o algo especial para las damas. Supongo que así fue. Por lo menos una flor, ¿no? Una flor de regalo. Mis estimados amigos radioescuchas, ya casi nos vamos. Únicamente les quiero comentar que tenemos boletos para el teatro. Tenemos unas extraordinarias puestas en escena que los invitamos a que van. Una tranvía llamada Deseo. Por allá Daniel Menéndez ya lo está posteando en este momento a través de nuestro Twitter, para que en Facebook nos manden un mensaje y nos digan, ¿saben qué? Yo quiero ir a ver Una tranvía llamada Deseo. Y también tenemos por allá otra extraordinaria puesta en escena que vamos a invitarlos a que vayan. Ahí tenemos algunas promociones extraordinarias muy interesantes en nuestro sitio oficial en internet, así es que la invitación está abierta. La segunda obra rápidamente que les quiero comentar se llama La mecánica profunda del alma, en el Teatro Sergio Magaña. Va a estarse presentando mañana a las 8 de la noche. Tenemos accesos dobles para que mañana usted vaya a disfrutar de estas puestas en escena. Recuerde, la invitación está abierta. Denos like a través de Twitter o a través de Facebook y pues ahí estamos en contacto. Los saluda Rubén Labastida, en nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Estamos en contacto. El día de mañana, felicidades a Leslie Carrillo en el Día Internacional de la Mujer, por supuesto, echándole todos los kilos a la báscula, todas las ganas. Así es que muchas felicidades a nuestra compañera Leslie Carrillo. Diego Rivero Corona, muchísimas gracias. Alan Castro y, por supuesto, Daniel Menéndez. Nos escuchamos mañana a 5 de la tarde. Siga a continuación escuchando El Punto Crítico, porque llega el extraordinario programa para estar pendiente de lo que está sucediendo los migrantes con mi estimado Miguel Muñoz. Hasta mañana. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.